No hay cosa que dé más rabia que un curado se ponga odioso, se pone pesadito, mete pata y hostigoso, molesta a sus amigos y a los que no son tan bien, y cuando llega a su casa, la sigue con la mujer. Agarro a ver.